El origen de la enfermedad fue, Satien, y a través del tiempo fue alimentada por todos ustedes, nadie se libra de esta responsabilidad. Primero ustedes lo hicieron por ignorancia, pero después, han tenido en todos los tiempos el conocimiento, desgraciadamente este no fue nunca oído y menos aplicado para que la enfermedad no se expandiera. 238. ¿Qué sucede con la energía de los dos primeros grados? ¿Qué pasa con todos nosotros que las respiramos y conviven en nuestro hábitat? Este es el problema, respondió el hermano interano. Realmente ustedes las respiran y se alimentan de ellas, pero si el sistema inmunológico del alma lo tienen activo, no hay energía pensamiento que se pueda acercar a ustedes. Estos nímeos energía, estos pensamientos negativos enfermos, funcionan exactamente igual que la enfermedad, son virus, bacterias, gérmenes, parásitos, etc. No hay diferencia alguna ya que son lo mismo. La labor del mensaje y el mensajero de estos libros, el ser uno, es enseñarles el funcionamiento de la energía. Si ustedes lo saben, estarán siempre protegidos. Pero esta protección debe ir apoyada con sus propias energías, pensamientos. Esto significa que muchas veces la enfermedad no proviene del exterior, sino de ustedes mismos. Este es el motivo por el cual nosotros no somos los responsables de transmutar absolutamente nada que no nos corresponda. La energía enferma negativa tiene que ser transmutada por aquel que le dio vida y existencia. 239. Cuando ustedes nos dicen que debemos renunciar, ¿a qué se refieren? Cuando les decimos que deben renunciar, no nos referimos a que deben eliminar, excluir, suprimir, abandonar de sus vidas lo material. No es así. Lo material ustedes lo necesitan y viven de acuerdo a ello. Lo que deben renunciar es a dos puntos. La materialidad es muy diferente uno del otro, dijo el hermano Elohim. La renuncia significa dejar el apego a lo inútil, superfluo, inservible, a las adicciones, inclinaciones repetitivas, esquemas que los atan y no los dejan crecer, continuó el hermano interano. Hay mucha información y ustedes mismos sentirán lo que es necesario o no dentro del ámbito en que viven, alimentación, vestido, creencias, formas de vida, apariencias, formas de expresiones y tanto más que son realidades de fantasía. Renunciar es saber a ciencia cierta cómo funciona el mundo exterior, continuó el hermano Elohim. Muchas veces el mal se encuentra camuflado detrás del supuesto bien. Cuántas invenciones y descubrimientos que debían ser para el bienestar de los seres y del planeta, son utilizados para la ambición, poder y manipulación, engañándolos en necesidades inútiles, donde ustedes se convierten en adictos, tanto, que no pueden renunciar a ellas.